Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Tensions remain high on the Korean Peninsula after South Korea conducted. Continúan las elevadas tensiones en la península de Corea luego de que Corea del Sur llevara a cabo ejercicios militares con fuego real en las proximidades de la disputada frontera marítima. Los ejercicios tuvieron lugar hoy en la isla de Yeonpyeong, donde 4 surcoreanos murieron el mes pasado cuando Corea del Norte atacó la isla. Este país había amenazado con atacar si Corea del Sur seguía adelante con los ejercicios militares, pero hasta ahora no ha habido respuesta del norte. Corea del Sur continúa con los ejercicios a pesar de las protestas de China y Rusia. Estados Unidos apoyó los ejercicios militares y unos 20 funcionarios militares estadounidenses asistieron a los ejercicios en diversos roles de respaldo y como observadores. En Corea del Sur, manifestantes en contra de la guerra se congregaron en Seúl en el día de hoy para oponerse a los ejercicios con fuego real. Yu Yong-shae dijo: ¿Hay alguna razón por la cual el ejército esté realizando ejercicios con fuego real en áreas problemáticas y a los que el otro bando se opone? Podría denominarse una guerra a gran escala. En este punto, el gobierno surcoreano debe detener los ejercicios ya y dejar de mentir diciendo que se trata de ejercicios justificables. En una medida histórica, el Congreso derogó la prohibición que impide a los hombres y mujeres homosexuales servir abiertamente en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El sábado, el Senado aprobó por 63 votos contra 31 la derogación de la política no preguntar, no decir. 8 republicanos se unieron a los demócratas para dejar sin efecto la prohibición y enviar la medida al presidente Barack Obama para que éste la sancione. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes la semana pasada. Los senadores republicanos bloquearon la aprobación de la ley DREAM, sigla en inglés de la Ley para el Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, una norma que otorgaría a los jóvenes indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Según la medida, los jóvenes inmigrantes podrían obtener residencia permanente con posibilidad de acceder a la ciudadanía siempre que cursen por lo menos 2 años de educación terciaria o se alisten en el ejército. Tras la derrota del proyecto, muchos defensores de los derechos de los inmigrantes cuestionaron abiertamente la estrategia de inmigración del gobierno de Obama. Este gobierno deportó una cantidad sin precedentes de inmigrantes indocumentados, pero no logró obtener el respaldo de los republicanos para ningún tipo de ley de reforma de la inmigración. En otras noticias del Congreso, el Senado aprobó la ley de radios comunitarias locales que abrirá más frecuencias de radio para nuevas emisoras de FM de baja potencia. El proyecto de Radio Prometeo y otros activistas venían ejerciendo presión para que se aprobara la ley desde hace 10 años. La mayoría demócrata del Senado sigue intentando asegurarse los votos suficientes para aprobar otras 2 leyes que son seguidas muy de cerca: el proyecto de ley de salud del 11 de septiembre, destinado a los trabajadores con enfermedades contraídas en la zona cero, y el tratado START, acuerdo de reducción de armas estratégicas con Rusia, cuya aprobación está trabada desde hace largo tiempo. El presidente Obama exhortó a los legisladores a ratificar el tratado START. Obama manifestó: sin este nuevo tratado, estamos en riesgo de revertir los avances que hemos hecho en nuestras relaciones con Rusia, que son esenciales para asegurar la aplicación de sanciones firmes contra Irán, impedir que los terroristas accedan a materiales nucleares vulnerables y restablecer a nuestras tropas en Afganistán. Y nos expondremos a la posibilidad de socavar el liderazgo estadounidense, no solo en lo que respecta a la proliferación de armas nucleares, sino en una gran cantidad de otros desafíos en todo el mundo. El vicepresidente Joe Biden confirmó que Estados Unidos sigue buscando maneras de perseguir al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña. En una entrevista concedida al programa Meet the Press, Biden describió a Assange más como un terrorista que como un denunciante. Biden dijo: yo diría que está más cerca de ser un terrorista de tecnología avanzada que un denunciante del estilo de los papeles del Pentágono. Este hombre hizo cosas que perjudicaron y pusieron en peligro las vidas y ocupaciones de personas que se encuentran en otras partes del mundo. Nos ha dificultado nuestras operaciones con nuestros aliados y amigos. El viernes, Julian Assange habló con los periodistas en las afueras de Ellingham Hall, la mansión de un amigo en el este de Inglaterra, donde debe permanecer mientras esté en libertad condicional. Assange manifestó: the big risk El gran riesgo que siempre nos ha preocupado es la extradición a Estados Unidos, que parece ser cada vez más grave y probable. Ayer leí informes de que se estaría preparando una acusación formal secreta en mi contra en Estados Unidos, que no nos confirmaron, pero hoy leí en el periódico The Guardian que hay más indicios de eso. Habría altas autoridades legales que están diciendo que hay una probabilidad del 80%, e importantes figuras que estarían a cargo de dicha acusación se rehúsan a hacer comentarios, lo cual es normal en el caso de una acusación secreta. La pregunta es qué se va a hacer con esa acusación secreta, cómo la van a llevar a cabo. Julian Assange también manifestó su preocupación por la situación de Bradley Manning, el soldado del ejército estadounidense que hace 7 meses que se encuentra detenido bajo sospecha de haber sido quien filtró la enorme cantidad de documentos gubernamentales a WikiLeaks. Julian Assange agregó: hoy me enteré de que la salud mental del señor Manning no es buena. El confinamiento solitario lo está afectando. No es de extrañarse. Yo mismo, que pasé 10 días así en Londres, no me puedo imaginar lo que serán las condiciones para este joven soldado en Estados Unidos. En otras noticias sobre WikiLeaks, cables recientemente publicados sacaron a la luz más sobre la gigante de la farmacéutica Pfizer. La semana pasada en Democracy Now! Informamos cómo Pfizer había contratado investigadores para que hallaran pruebas de corrupción contra el fiscal general nigeriano y presionarlo así para que abandonara la causa por fatales experimentaciones con medicamentos en niños de Nigeria. Ahora, WikiLeaks deja expuestas las acciones de Pfizer en Nueva Zelanda. Cables publicados recientemente muestran que la compañía farmacéutica presionó para que Nueva Zelanda no obtuviera un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya que se oponía a las restrictivas normas neozelandesas para la compra de medicamentos. Además, los cables pusieron en evidencia los intentos de las compañías de medicamentos por librarse del exministro de salud neozelandés. En noticias desde África, aumenta la presión internacional para que el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, asuma su derrota ante el líder de la oposición, Alassane Ouattara, cuya victoria fue reconocida por las Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia y la Unión Africana. Al menos 50 personas han muerto en los últimos días en Costa de Marfil. Según se ha informado, cientos de personas habrían sido sacadas de sus hogares durante la noche por asaltantes armados que vestían uniforme militar. Gbagbo, el presidente de Costa de Marfil, fue acusado de contratar mercenarios de Liberia y Angola para atacar a sus contrincantes políticos. Durante el fin de semana, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a Laurent Gbagbo a dimitir. El secretario general de las Naciones Unidas afirmó: conocen los resultados de las elecciones, surge claramente el ganador. Compartir el poder no es una opción. No se puede permitir que prosperen los intentos de Laurent Gbagbo y sus seguidores por mantener el poder e ignorar al pueblo. En noticias sobre México, el asesinato de un activista contra el crimen ha suscitado un estallido de ira y tristeza en todo el país. Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada el jueves mientras mantenía una vigilia frente al despacho del gobernador de la norteña ciudad de Chihuahua. Escobedo se transformó en una destacada activista contra los cárteles de drogas tras el asesinato de su hija de 17 años el pasado año. La semana pasada, instaló una vigilia frente al despacho del gobernador de Chihuahua y dijo que no se movería hasta que hubiera avances en el caso de su hija. El viernes, allegados a Marisela Escobedo Ortiz se unieron en torno a su féretro en Ciudad Juárez, al tiempo que, afuera, se realizaba una manifestación contra el sistema de justicia de México. Angelina Arce dijo: y sí, pedimos que se haga justicia por todas las muchachas asesinadas, desaparecidas, y de Marisela, junto con su hija. Porque no es justo que le hayan quitado la vida por una mujer luchadora. En otras noticias que llegan desde México, al menos 27 personas murieron el sábado a causa de una explosión en un oleoducto en el estado de Puebla. La explosión causó heridas a otras 52 personas y daños en 115 viviendas. Autoridades mexicanas afirman que la explosión fue causada por delincuentes que intentaban robar combustible del ducto. Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch acusó a Israel de discriminar fuertemente a los palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania al verter fondos para los asentamientos judíos. Carol Bogert, de Human Rights Watch, afirma que Israel lleva a cabo discriminación sistemática simplemente debido a la raza, etnia y origen de los palestinos, privándolos de electricidad, agua, escuelas y acceso a caminos. El informe de Human Rights Watch se titula Separate and Unequal, separados y desiguales en español. Un nuevo estudio confirma que la Corte Suprema, presidida por el juez John Roberts, se pone cada vez más del lado de los grandes intereses corporativos de Estados Unidos. La Suprema Corte de Roberts falló a favor de intereses corporativos el 61% de las veces durante los pasados 5 años. Bajo la presidencia del juez William Rehnquist, Las grandes empresas ganaron el 46% de las veces. El nuevo estudio del periódico New York Times confirma además el creciente poder que tiene la Cámara de Comercio sobre las decisiones judiciales. Durante el pasado periodo, la Cámara presentó alegatos en 16 casos y su posición ganó 13 veces. La de mayor trascendencia fue el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, por el cual se autoriza a las grandes corporaciones a destinar sumas ilimitadas de dinero a las campañas electorales. Los estados de Arizona y Nevada han presentado una demanda legal contra la institución financiera Bank of America, alegando que el banco comete fraude generalizado al engañar permanentemente a los consumidores acerca del proceso de modificación de su préstamo inmobiliario. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, organiza una marcha a desarrollarse hoy en Charleston, Carolina del Sur, en protesta contra los planes de la organización Sons of Confederate Veterans, que lleva a cabo una fiesta esta noche en conmemoración al 150 aniversario de la secesión de Carolina del Sur de la Unión y el comienzo de la Guerra Civil. En la fiesta se llevará a cabo una representación de la firma de la Ordenanza de Secesión de Carolina del Sur. Lonnie Randolph, quien preside a nivel estatal la NAACP, afirmó: "Esto no es otra cosa que una celebración de la esclavitud". Y en noticias sobre educación, un grupo de estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, por sus siglas en inglés, demanda a la Junta Administradora de la institución para evitar el aumento de la matrícula. Desde el año 2003, la CUNY ha aumentado la matrícula de los estudiantes universitarios en un 44%. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.